Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Estamos iniciando casi, o estamos en una de las últimas etapas, posterior a terminar esto, lo que ha sido este trimestre del concepto de mayordomía. Y hemos venido conversando en esta semana acerca de los hábitos de un verdadero mayordomo. Fíjate que hay un texto que es maravilloso en su contexto. Si usted lo mira, está allí en Génesis capítulo 5, 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este es uno de los hábitos, yo creo que debería estar implantado en nuestra vida, claro, en nuestra esencia, el caminar con Dios. Bueno, tenemos que decir que Enoch y Noé acostumbraban a caminar con Dios en una época en la que habían pocos fieles en medio del exceso, el materialismo y la violencia. Uno no piensa que puede haber sido así, porque era el comienzo, ¿no? Todo debe haber sido ideal, el ambiente que ellos estaban ideal, no era tan ideal como nosotros lo pensamos. Ahora, Enoc y Noé, ¿no es cierto?, personajes que realmente estuvieron muy cerca de Dios. Yo me imagino que ellos, en ese acercamiento, tuvieron la presencia de Dios, aprendieron mucho de Dios, y yo creo que compartieron también con Dios. Cuando uno tiene la opción de ser amigo de algún profesional que es de una disciplina un poquito escasa o disciplina media especial, por ejemplo, un científico, un astrónomo, un médico, ¿no es cierto?, que tienen ciertas disciplinas que uno los mira y cuando habla con ellos y se acerca y comienzan a hablar de su disciplina, uno descubre cosas que no se imaginó. Por ejemplo, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de tener algún astrónomo, conversar con él. Sí. El otro día tuvimos la oportunidad de conversar con uno acá en la emisora. Y lanzamos una pregunta, y detrás de la pregunta él lanzó una de información que nos dejó anonadado por lo que existe, lo que está apareciendo en el universo, cómo funciona, lo que antes se creía, ahora no se cree, ¿entiendes? Así comienzan a aparecer la información. Entonces, imagínate tú, si tú eres amigo de Dios, caminas con Él, conversas con Él, ¿cuántas cosas te podría decir Dios de las que tú quizás ni te imaginas? Y este es uno de los hábitos, yo creo que nosotros como personas fieles y mayordomos que queremos ser, deberíamos tener ese deseo de caminar con Dios. Tenemos que mencionar a Daniel y sus amigos como un ejemplo, porque Daniel y sus amigos comprendían que para destacarse como representantes de la religión verdadera, en medio de las falsas religiones del paganismo, ellos necesitaban tener un intelecto claro y perfeccionar un carácter cristiano. Y Dios mismo fue su maestro, orando constantemente, estudiando concienzudamente y manteniéndose en relación con el invisible, anduvieron con Dios como lo hizo Enoc. Fíjate que interesante que en Jesús encontramos algunos ejemplos muy característicos acerca de este concepto de ser mayordomos fieles. Voy a leer allí en Mateo 11:29. Dice él, llevad mi yugo sobre vosotros. Y cuando habla de yugo, ¿no es cierto?, hay una carga que quizás nosotros vamos a tener que siempre llevar. Me acuerdo siempre de Pablo, que Pablo oró por algo y el Señor le dijo, mira, quédate tranquilo, bástate mi gracia. Y él siguió siempre con ese problema. Pero dice aquí, aprended de mí. Y aquí vienen los conceptos de un mayordomo que tiene hábitos. Que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en el concepto de la mayordomía, de los hábitos que nosotros podemos tener, a veces la mansedumbre y la humildad no aparecen así tan ciertas como nosotros quisiéramos. Porque basta que a veces nos toquen alguna de nuestras fibras más íntimas o nos pasen a llevar algunos de nuestros derechos, ya la mansedumbre y la humildad desaparece. Pero si tenemos un hábito de mansedumbre y humildad, vamos a resistir la ofensa y vamos a pasar el problema, quizás siendo más corteses, diciendo las palabras justas y necesarias y no las que quisiéramos decir. Es el ejemplo de Jesús en relación a lo que es el concepto de hábitos de mayordomía que cada uno de nosotros deberíamos tener. Ser un mayordomo fiel implica llevar una vida íntegra que comienza con estar en consonancia con Dios. Creo que eso es algo que debemos tener presente también. Y andar con Dios define lo que un mayordomo hace, es decir, vivir con Dios día a día en la tierra. Y eso, esas son cosas que nosotros debemos llevar a la práctica, porque puede que lo tengamos en la teoría, la sabemos, la conocemos, podemos repetirlo muchas veces, pero de ahí a llevarla a la práctica, a veces hay un trecho bastante grande. Fíjate que me quedas hablando de este concepto de los hábitos que debe tener. Mira, le dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, un concepto que normalmente uno no tiene en su vida, y ojalá pudiéramos tener ese concepto de humildad, de solamente hacer justicia y amar misericordia. La justicia es una cosa que se ha pervertido en el día de hoy y a nosotros también nos llega, y a veces creemos aceptar incluso algunas cosas injustas porque decimos esto es lo mejor, pero Dios dice amar misericordia. Y otro concepto muy amplio como es, como Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros tengamos también misericordia con nuestros semejantes. Tú dijiste algo de es injusto, que algo aceptamos cosas que son injustas. Y a veces lo que sucede es que nos dejamos llevar por lo que el mundo está aceptando. Entonces hay cosas que creo que nosotros como cristianos nunca deberíamos aceptar, no importa cuánta gente sea la que lo practique. Y vamos a ser impopulares. Pero creo que antes de mirar hacia lo que la gente puede aceptar, nosotros debemos mirar hacia arriba, que es lo que Dios acepta. Si Dios me acepta así, no importa lo que digan los demás. Claro. Una vez yo leí un libro que se llama Psicología de las Masas. Bien interesante la exposición que hace el hombre. Y cuenta un caso de un carnicero. Un hombre manso, pero atendía muchas cosas, era extraordinario por lo que hacía. Y llegó un momento de una revolución, y bueno, resumiendo el caso, dice que ese mismo cuchillo que él usaba para entregar, dividir las carnes, lo usó para eliminar mucha gente. Entonces el psicólogo que analizaba, dice, mira, ¿qué hizo cambiar a esta persona? Bueno, hizo cambiar la masa que lo llevó con una idea equivocada. Ahora, un hábito de buenas obras, de enseñanza, de integridad y seriedad, no lo habría hecho cambiar su postura en ningún momento. Bueno, los invitamos para que usted esté con nosotros en el resumen. Acuérdese también que tenemos una página www.escuelasabatica.cl para que usted tenga algunas ideas más y algunos otros antecedentes de lo que estamos conversando. Que el Señor los bendiga, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.